a nuestro profe particular de asuntos que tengan que ver con todo lo sostenible, que este curso nos está teniendo bastante preocupado porque, bueno, se le ha abierto la agenda de una forma fabulosa a nuestro maestro y amigo Guillermo Contreras. Luego vamos a tener un invitado para el que hemos decidido dedicar una doble sesión del programa. Nos parece que su bagaje personal en el ámbito del arte y del arte comprometido nos ha parecido que nos daría juego suficiente para poder contaros mucho de su vida, que aunque es un pimpollo, ha dado mucho de sí. Me refiero a nuestro queridísimo amigo de distintas luchas, Pepe Ciclo. Esta tarde nos acompañará después de estar con Guillermo. Y finalmente vamos a dedicar la tertulia de la tarde a un fenómeno que genera no poca controversia en la ciudad. De hecho, últimamente ha generado bastantes dificultades de entendimiento, discusiones y situaciones con cierto nivel de complejidad. Me estoy refiriendo al fenómeno del sinhogarismo. Esas personas que nos encontramos por la calle y que precisamente no miramos con demasiado aprecio, ¿no? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿En qué situación nos encontramos a día de hoy después de haber pasado una pandemia con la crisis económica? ¿Y qué hacemos con esas personas como sociedad o qué estamos haciendo y cuáles son las alternativas? Pues para ello vamos a contar con el concurso de dos personas. Una que ha sido parte de todo el desarrollo, de toda esa intríngulis vivida en el barrio de la Fuensanta con el proyecto fallido finalmente de un centro que iba a ir en el antiguo Colegio Lucano, que finalmente el ayuntamiento ha desechado, no ha llegado a recibir el 1,5 millones que la Junta de Andalucía le había dado, pero ha rechazado el proyecto finalmente porque ha generado no poca controversia en las inmediaciones, en el barrio. Y vamos a contar también con Sonia Pintor. Sonia Pintor es responsable de proyectos en una asociación que se llama Provivienda. Con ambos vamos a tratar de desentrañar un poco esta historia y además vamos a intentar dar un poco de luz a tanto prejuicio, ¿no? Que creo yo que muchas veces conocemos las cosas por la cáscara o por lo que nos cuentan, y a lo mejor eso nos induce a pensar de una manera más maliciosa que otra cosa, ¿no? Así es que, venga, vámonos. Sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente, has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos. Cúbrete de negro alquitrán. Presumido, has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honorable gris local. Soy sufrido, que estás sumergido, humillado y perdido en un mar. Un mar de... Bueno, y como os decía, vamos a comenzar la tarde, esta tarde de jueves lardero. No sé si saben nuestras oyentes que el jueves lardero era un jueves precarnavalero y muy carnívoro. Es una cosa que me ha llamado la atención porque además es una expresión ya casi en desuso, si cabe, o casi perdida en la conciencia de la memoria, ¿no? Que yo recuerdo desde luego a mi madre hablar del jueves lardero, ¿no? Nosotros que provenimos de un pueblo de la sierra, no, en alguna ocasión se hablaba de ello, ¿no? Y vinculado al carnaval, fíjate qué cosa, ¿eh? Bueno, Guillermo, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bien hallados, bien halladas. ¿Eh? Qué alegría. Este año nos pagas con mucha indiferencia, ¿eh? No sé si no te estarás yendo a la COPE o a algún otro medio de la competencia, ¿no? Tengo una agenda muy apretada. ¿Sí? Sí, las reuniones con la Moncloa y estas cosas me tienen muy ocupado. Yolanda Díaz en el Vaticano, ¿eh? Guillermo en la Moncloa. Esto es el mundo al revés, madre mía. Qué bárbaro, ¿eh? Cuéntame, ¿qué me traes hoy? Pues vamos a refrescar la memoria del mapa del clima de Andalucía. Pues sí, eso está porque bien. Porque es algo que, aunque lo hemos tratado por aquí, ahora, desde la iniciativa Pacto de Ciudad por la Reforestación, estamos proponiendo a todas las organizaciones firmantes del pacto. ¿Hemos hablado del pacto? Bueno, esas son de esas cosas que están ahí siempre en la nebulosa, sí. ¿No? Pasa siempre referencialmente, aunque a lo mejor no lo hemos tratado con la exhaustividad con la que tú te gusta tocar estos temas, ¿no? Venga, tírale. ¿Quiere vuecencia que lo tratemos? Venga, déjate de coña marinera, hombre. Claro que sí, ¿eh? El 2 de agosto del año 2023, Ecologistas en Acción puso en marcha la iniciativa Pacto de Ciudad por la Reforestación. Ese día se registró en la sede electrónica del ayuntamiento y se envió a todos los grupos municipales una propuesta de Ecologistas en Acción en la que se pedía a los grupos municipales que firmasen un gran acuerdo, un acuerdo de ciudad, un acuerdo a 16 años vista, 4 mandatos municipales, habida cuenta de que era un proyecto muy ambicioso que debería ser asumido por todas las fuerzas, tanto las gobernantes como las que podrían gobernar después. En el Pacto de Ciudad por la Reforestación, nosotras proponíamos que se comprometiesen a la plantación de 10.000 árboles anuales durante esos 16 años, esos 4 mandatos municipales. Eso supondría la plantación de 160.000 árboles. 160.000 árboles sumados a los 92 existentes serían 250.000 árboles en la ciudad de aquí al año, bueno, 16 años después, 2030 y no sé cuántos, ¿vale? Eso es menos de un árbol por habitante. Primero, eso es menos de un árbol por habitante, ¿vale? Nosotras, cuando presentamos el Pacto de Ciudad, siempre decimos que la situación de emergencia climática es tal y la situación de pérdida de biodiversidad es tal que la Unión Europea, ya hace un par de años, aprobó en su estrategia para proteger la biodiversidad para el año 2030, aprobó la plantación de 3.000 millones de árboles en el periodo 2020-2030. Es decir, en 10 años, plantación de 3.000 millones de árboles en la Unión Europea que, divididos entre 500 millones de habitantes, son 6 árboles por habitante, ¿vale? Repito. O sea que sois discretos, ¿no? Entonces, en la exactamente. ¿No? Unión Europea, de aquí al 2030, 10 años, 6 árboles por habitante, eso en Córdoba supondría que para el año 2030 habría 1.800.000 árboles. 1.800.000. Nosotras, en el pacto, hablamos de solamente 10.000 árboles anuales. En 16 años, 160.000, más 90.000 que hay ahora, 250. ¿De acuerdo? Vale. Nuestra propuesta no llega a un árbol por habitante. Es una propuesta extremadamente modesta comparado con esta propuesta que he comentado antes de la Unión Europea de Estrategia por la Biodiversidad. Claro, si comparamos nuestra propuesta, 10.000 árboles anuales, con la situación actual, el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, reconocía recientemente en los medios de comunicación que el ayuntamiento está plantando 600 árboles anuales, nada más. Claro, una propuesta de plantación de 10.000 árboles contra una situación actual de solamente 600 árboles, pues es tremendamente ambiciosa. Efectivamente, sabemos que comparado con la situación actual es una propuesta tremendamente ambiciosa, pero también subrayamos que comparado con la emergencia climática, comparados con las propuestas que hace la Unión Europea o incluso con las propuestas que hace la comunidad científica. La comunidad científica dice que no solamente hay que dejar de emitir gases de efecto invernadero, sino que también hay que detraer de la atmósfera, quitarle a la atmósfera 200 gigatoneladas de carbono. Vale. Esto, según la comunidad científica internacional, supone la plantación en los próximos años, sin fecha, de 500.000 millones de árboles. 500.000 millones de árboles son 60 árboles por habitante. Repito las cifras. Propuesta del Pacto de Ciudad. No llegaríamos a un árbol por habitante en 2037-38, me parece que era. 16 años, 39. ¿Vale? Propuesta Unión Europea, 6 árboles por habitante. Propuesta Comunidad Científica, 60 árboles por habitante. Claro, nosotras hacemos referencia a la emergencia climática y decimos a los grupos municipales que hay que hacer un esfuerzo, sobre todo un esfuerzo de comunicación, porque efectivamente para obtener fondos para llevar a cabo esta propuesta de 10.000 árboles al año, esto supone un refuerzo del área de infraestructuras, tanto en personal como en maquinaria, como en recursos económicos, muy grande. Y obviamente ese dinero que se destinara al Pacto de Ciudad tendría que salir de otros proyectos. Y eso generaría incomodidad en una parte de la ciudadanía. Por lo cual, desde un principio siempre hemos dicho que es necesario compartir con la ciudadanía esta propuesta, consensuarla con la ciudadanía, explicarla bien, comunicar bien y desarrollar proyectos de información y sensibilización. ¿Vale? Bueno, pues esta es la propuesta del Pacto de Ciudad. 10.000 árboles al año en los próximos 16 años, en los próximos 4 mandatos municipales. También decimos, obviamente, que no se puede firmar este pacto, que digamos la fecha de firma no tiene fecha, porque habrá que compartirlo y consensuarlo. No se puede firmar sin que haya un informe de los técnicos municipales muy riguroso en el que diga cuáles son los costes que tiene poner en marcha una iniciativa de este calibre, ¿vale? Esto es un poco el resumen del Pacto de Ciudad por la Reforestación, que yo creo que aquí no lo habíamos comentado todavía. El pacto ha sido suscrito hasta la fecha por 87 organizaciones de todos los ámbitos de intervención social que podéis pensar. Hay asociaciones vecinales, hay AMPAs y AFAS, asociaciones de familiares de alumnos, vecinales, AMPAs, consejos de distrito, tenemos asociaciones culturales, de poetas, de poetisas. Tenemos asociaciones de inspiración religiosa como Cristianas por el Clima, asociaciones de cooperación internacional, por supuesto ecologistas, partidos políticos, sindicatos, en fin, creo que eran 18 perfiles de intervención social diferentes los que habían suscrito el pacto. Guillermo, ¿y qué feedback recibisteis de esa propuesta cuando os habéis sentado ya cara a cara con los responsables políticos del ayuntamiento? La propuesta se registró el 2 de agosto, en pleno verano. 15 días después la habían firmado 35 organizaciones. 30 días después, para finales de agosto, la habían suscrito ya 50 organizaciones. Ahora somos 87. Ese es el principal feedback que hemos recibido. En el ayuntamiento, claro, estas cifras, obviamente, al gobierno municipal, pues les han desbordado y les han asustado. ¿Y qué es lo que el gobierno municipal dice? Hombre, que ¿cómo se nos ocurre hacer una propuesta de este calibre sin que haya habido primero un debate, un intercambio de opiniones, sin que lo hayamos compartido pues con la propia área de infraestructuras? No se han enterado de dos de las cosas claves que decimos cuando defendemos el pacto. Una, que debe venir avalado por informes técnicos rigurosos y que debe ser compartido con el conjunto de la ciudadanía. Subrayamos esto muchísimo porque, insisto, para pasar de 600 árboles a 10.000 al año hay que buscar recursos municipales y, como las cuentas son las que son, pues habrá que sacarlos de otros proyectos. Y eso no se debe hacer sin contar con el consenso y con el consentimiento de las personas, de las organizaciones que se van a ver afectadas por esta pérdida de recursos para sus propios proyectos. Vamos, que me estás dando a entender que te peinen, ¿no? Que de momento que te peinen, ¿no? Estamos esperando que el concejal de Infraestructuras nos reciba. Hace ya 2 meses que le pedimos una reunión para comentar este tema y en la última reunión del Consejo Municipal de Medio Ambiente, el jueves pasado, que no pude ir a la Moncloa porque tuve que estar en el Consejo Municipal de Medio Ambiente. Pues menudo disgusto lo has tenido que dar a Pedro Sánchez. Sí, sí, la verdad es que sí. Se incomodó un poco. Pues el concejal de Infraestructuras le volvimos a reiterar nuestra solicitud de mantener una reunión para explicarle lo que estamos diciendo aquí en las ondas. Bueno, estamos esperando, pero también hemos dicho que este es un proyecto a largo plazo y que, en fin, hay que hacerlo con la mayor rapidez posible, pero que no se trata de hacer un sprint ahora, sino de prepararnos para correr un maratón. Y te decía, hemos propuesto a todas las organizaciones del pacto, el equipo dinamizador, les hemos propuesto que hagan un hueco para hablar del mapa del clima de Andalucía, que hemos empezado por ahí, mapa del clima de Andalucía. Y que os recuerdo, porque yo creo que ya lo hemos comentado aquí, que es una herramienta informática de la Junta de Andalucía. Si buscáis en un buscador mapa del clima de Andalucía o clicáis directamente en mapaclima.es, os saldrá una herramienta de la Junta de Andalucía en la que hace una estimación en periodos de 30 años, 2010, 2040, 2020, 2050. Normalmente las evaluaciones climáticas se hacen siempre en periodos de 30 años para que las medias de las evaluaciones sean fiables, ¿vale? Pues hace una evaluación hasta en el último periodo, 2070-2100, de cómo evolucionarán en todos los pueblos de Andalucía, en todos, en el mapa estamos todos, incluido Córdoba, cómo evolucionarán varios ítems. Uno de ellos es el ítem noches tropicales, el otro es días de calor, es decir, días con temperaturas superiores a 40 grados, el otro es emisiones de gases de efecto invernadero, el otro es temperatura media y, por último, las precipitaciones, ¿vale? Y les hemos dicho a las asociaciones, habida cuenta de que la información del mapa del clima es tan relevante, a ver, ¿por qué digo que es tan relevante? Porque el mapa dice, la temperatura media en Córdoba ahora es de 18 grados, la media anual, 18 grados. Para el año 2100 será de 22 grados, 4 grados más. En la media anual, ¿vale? ¿Eso qué puede querer decir? Pues que en enero sean 3 grados más, pero en julio y agosto sean 5 grados más de temperatura media. Eso lo dice la Junta de Andalucía. También dice el mapa, lo dice la Junta, no lo decimos ecologistas. También dice el mapa, ahora disfrutamos de 16 días al año con temperaturas superiores a 40 grados. 16. En 2100 serán 61 días, dos meses con temperaturas superiores a 40 grados. También dice el mapa, ahora disfrutamos de 22 días o noches tropicales. Noches tropicales son aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados, y entonces pues también las llaman noches de insomnio, ¿no? Pues ahora disfrutamos de 22 noches tropicales al año. En el año 2100 serán 79, dos meses y medio con temperaturas superiores a 20 grados por la noche. En el mapa solamente recoge, digamos, estas temperaturas tropicales. Luego ya sabéis que hay otros conceptos, ¿no? Noche tropical, la temperatura no baja de 20 grados. Noche tórrida, no baja de 25. Noche infernal, la temperatura no baja de 30 grados. Y ahora se está empezando a dar ya el fenómeno de noches en las que el termómetro no baja de 35 grados. Atención, ¿eh? Noches en las que el termómetro no baja de 35 grados. Pues eso ha pasado este año 2023 en un pueblo de la isla de Gran Canaria que se llama San Bartolomé de Tirajana. La temperatura durante 2 noches fue superior, la mínima, superior a 35 grados. Madre mía. Y ya digo que los meteorólogos no saben cómo denominar a este fenómeno, ¿no? Noche tropical, noche tórrida, noche infernal. ¿Y ahora qué nombre le ponemos a aquellas noches en las que la temperatura no baja de 35 grados. Ojo, estamos hablando de la isla de Gran Canaria, pero es que también en Galicia ha habido varias localidades en las que el termómetro se ha acercado a los 35, ha estado en 34, algo, ¿vale? Esas son las noches infernales y el termómetro ha estado a punto de dar el salto a las noches innombrables. Pero ya digo que la AEMET no tiene todavía un término para denominar a este tipo de fenómeno climático, ¿no? Tú sabes lo que pasa, que estoy yo pensando con lo que tú estás contando, ¿no? Claro que, bueno, es verdad que ya casi nadie, y no lo digo en absoluto, en términos absolutos, pero ya casi nadie niega que algo está pasando con el tiempo. Eso ya no hace falta, no hace falta ser un ingeniero para darse cuenta de ello, ¿no? Pero el concepto del que estamos hablando a tan largo plazo, digo no porque sea un largo plazo, sino porque no lo vamos a ver. Los que está tú y yo no vamos a llegar al 2100, ¿no? Parece como que nos hace desapegarnos como mundo civilizado de esas cuitas, ¿no? De pensar, bueno, 2100, qué barbaridad, ¿quién va a llegar ahí, no? Llegarán seguramente nuestros hijos, y si no llegan nuestros hijos, llegarán nuestros nietos, o llegará la sociedad en la que vivimos, llegará, ¿no? Y yo me pregunto, ¿apelar a nuestra responsabilidad social será suficiente para que nuestra conciencia tome visos de realidad de eso que tú estás contando, ¿no? Dicen que en general la gente solamente se preocupa de lo que le pasa cerca, en el tiempo y en el espacio. Es decir, me preocupa lo que pasa en mi barrio, en mi ciudad, y lo que va a pasar dentro de unos meses o el año pasado. Que lo que pasa lejos, en el tiempo y en el espacio, no preocupa tanto. Pero yo creo que eso es un problema de educación. Yo creo que hay que llevar a la sociedad, hay que llevar a las aulas, la preocupación por lo que pasa lejos y en el tiempo y en el espacio. Es decir, nos tiene que preocupar lo que está pasando en Palestina, en Gaza, lo que pasa en el Cono Sur, lo que esté pasando en Sudáfrica, en Madagascar o en Indochina, ¿no? Perdón, en Indonesia. Y nos tiene que preocupar lo que va a pasar dentro de 25, 50, 100 años. Yo no voy a estar aquí, no pienso estar aquí dentro de 100 años, obviamente. Estarás donde se te diga que esté. Pero claro, yo estoy viendo el dolor, el tremendo dolor que va a provocar una situación climática que va a generar pues estos fenómenos de sequías, inundaciones, emigraciones brutales, centenares de millones de personas emigrando, emigrados climáticos. Y a mí eso me preocupa. No puede ser que nos quedemos mirándonos el ombligo y pensando en lo que va a pasar el fin de semana, lo que va a hacer el fin de semana. Hay que proyectarse mucho más lejos. Yo creo que es un problema también de educación. Hay que llevar esto a la calle, hay que llevarlo a las aulas, hay que llevarlo a los medios de comunicación. Los medios de comunicación sois clave. Si los medios de comunicación se proponen poner en la agenda un tema, lo ponen. Se propusieron poner en la agenda la amnistía y la han puesto. Pues también se podían proponer poner en la agenda este tipo de historias. Bueno, por eso estamos comprometidos en esa vocación de servicio público, ¿no? Con el ámbito hasta donde somos capaces de llegar, ¿no? No sé yo si somos capaces de, ojalá y fuéramos capaces de inocular esa preocupación, ¿no?, en el resto de nuestras compañeras y compañeros de los medios, ¿no? Y si ahora, Enrique, contrastamos la información que he dado con la que voy a dar a continuación, el Banco Mundial y el Fondo Monetario informan. En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París. Todo el mundo decía que era un magnífico acuerdo y que los países se habían comprometido a no superar los 2 grados de temperatura para 2100, pero hacer todos los esfuerzos para no pasar del grado y medio. El año pasado, 2023, la temperatura media en la Tierra ya fue 1,48 grados, casi un grado y medio, 1,48 grados superior a la media preindustrial. Y este año, 2024, que está, digamos, azotado por el fenómeno meteorológico El Niño, con toda seguridad la temperatura media ya va a ser de más de 1,5 grados. ¿Respecto del compromiso de 2015? No, respecto de la era preindustrial. Lo que la comunidad científica afirma es que superar 1,5 grados con respecto al año 1850, cuando no se quemaban combustibles fósiles como se están quemando ahora, es un poco el límite, ¿no? Superar en 1,5 grados. El año 2023 ya hemos llegado al 1,48. Nos hemos quedado a 2 centésimas de 1,5 grados, ¿vale? Y todavía nos quedan 75 años, ¿no? Hasta llegar. ha sido casi, ¿eh? Una superación puntual. Esto es obvio que no hasta, como hemos dicho, hasta que en un periodo de 30 años no pase esto, pues no podremos decir ya está, ya la hemos liado, ¿no? Pero ya estamos ahí acercándonos. Y cuando se firmó esto en París en el año 2015, pues todos los países, todos los estados se abrazaron diciendo que qué magnífico acuerdo. Bueno, pues dice el Fondo Monetario, en los últimos 7 años... las subvenciones a los combustibles fósiles, los combustibles de los estados que firmaron el Acuerdo de París a los combustibles fósiles, han pasado de 4 billones de euros a 6 billones de euros. Se han incrementado en un 50%. Es decir, firmo en París reducir el uso de combustibles fósiles y en los 7 años siguientes incremento en un 50% las subvenciones a los fósiles, ¿vale? Esto supone el 7% del Producto Interior Bruto Mundial. El 7% del Producto Interior Bruto Mundial ha ido a financiar combustibles, subvencionar combustibles fósiles. Si hubiera ido a subvencionar energías renovables, otro gallo nos cantaría. Pero quiero que se contrasten ambas informaciones, ¿no? Por un lado, la información climática, que ha pasado 2023, el año más cálido de la historia, y que están haciendo los estados y las empresas, que están haciendo los gobiernos para evitarlo. Decía también el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, decía, muchos gobiernos, sobre todo los más consumidores, para el año 2030... están programando multiplicar por 2 su consumo de combustibles fósiles. O sea, incrementar en un 110% su consumo de combustibles fósiles. Firman en París en 2015, se hacen una foto, los medios de comunicación destacan la importancia del acuerdo y 7 años después, si te he visto, no me acuerdo. Y tenemos que tener esto presente, ¿vale? Ese es el truco de mira la bolita, ¿no? Mira la bolita, ¿no? Y la bolita te la he metido por detrás, ¿no? Entonces, que conjuguemos esta información. ¿Cuál es la realidad climática y cuáles son los compromisos de las instituciones internacionales, de los gobiernos, de las empresas? Como siempre, Guillermo, una alegría. Vamos, la expectativa es halagüeña, ¿no? Porque, si no me queréis decírmelo. No, hombre, pero a ver, 2015, un compromiso ante los medios de comunicación para que me haga, para ganar otras elecciones en mi territorio y llegar a mi casa diciendo, medalla, coloca, ¿no? Y luego por la parte contraria, suspendemos el acuerdo porque vamos a seguir gastando dinero. Hombre, eso y ese tipo de cosas se saben, ¿no? Quiero decir que tú eso lo sabes porque lo habrás leído, porque está publicado en algún sitio, pero ¿y eso por qué no forma parte de titulares? Claro, ese es uno de los problemas. ¿Por qué los medios de comunicación no le dan sus primeras páginas, sus portadas a esta información? Esto aparece en un suelto que, bueno, pues si consultas determinados medios lo pillas, si no, no lo pillas. A mí, pues se me podría haber escapado y no haberlo comentado aquí. Pero sí, pero no después, es casual que se te olvida a ti, que se le olvida al otro y al demás para allá, y no haya nadie que lo publique en print. Esta información no se ha destacado de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es antipática, porque esta información no gusta, porque molesta, porque a los ciudadanos, a los oyentes, a los escuchantes, pues no le gusta oír estas cosas. Y entonces, pues los medios de comunicación se deben al Estudio General de Medios y sacrifican al Estudio General de Medios, pues decir la verdad, que nos digan la verdad. Prácticamente en todas las movilizaciones climáticas que hacemos esta afirmación, que nos digan la verdad, porque ellos lo saben. Si lo sé yo, que soy un, ¿cómo se dice? ¿Mindundi? No lo van a saber ellos, que tienen batallones de asesores. Claro que lo saben. Bueno, muchas veces el político no tiene asesores para ser asesorado, sino para darle pesebre al... Bueno, eso ya otro cantar. Bueno, Guillermo, pues vale. Está bien, ¿eh? Bueno, pues que por nuestra parte que no quede, ¿no? Que no quede por lo menos que somos capaces de compartir la información, por más molesta que nos pueda suponer, ¿eh? Estamos pues, en una franja horaria en la que nos podemos tomar una infusión, o sea que tampoco a mal tiempo buena cara, ¿no? Yo siempre vengo con la pastilla debajo de la lengua. Claro. Yo voy a tener que cambiar el agua por algo más por una tisana, ¿no? Bueno, pues si alguien quiere que expliquemos el mapa del clima de Andalucía o el pacto de la reforestación en el marco en el que quieran, que nos lo digan, que ahí estamos dispuestas a asistir, a acudir para dar esta información. De todas maneras, son titulares que yo creo que para mentes curiosas el chivato del Google no va a tener ningún reparo en si queréis buscarlo, ¿eh? Mapa del clima de Andalucía o pacto por la reforestación de Córdoba, ¿eh? Que son dos elementos que creo que algún recorrido se habrán tenido empresa como para poder abundar un poquito más sobre ello, ¿no? El pacto por la reforestación, muchísimo, sí, ¿no? Muchísimo. Bueno, pues Guillermo, muchas gracias, amigo. Un placer como siempre, y no te prodigues tan de tarde en tarde, porque en fin, no sé si me va a obligar a tener que hacer un a buscar nos veremos en el pacto por la reforestación algún otro arbusto. Nos veremos el jueves que viene. Sí, hombre, sí, claro que sí, eso espero, ¿no? Ojalá y pueda, ¿no? ¿A qué hora? Bueno, a la que tú quieras, tú sabes que tú ahí eres el que manda, ¿eh? Compañero, gracias. A vosotras. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Eso, muy bonito. Bueno, y pasamos de sección, ¿eh? Hemos dejado atrás la capacidad reflexiva que nos aporta siempre nuestro queridísimo compañero y maestro Guillermo Contreras en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de esta ciudad. Bueno, de esta ciudad no vive en un mundo aislado, ¿no? De la ciudad, del país, del mundo, ¿no? Vivimos en un sistema muy, muy dependiente, como para creernos que somos parte de un ombligo muy particular, ¿no? Ahí están las reflexiones, no siempre bien encajadas, porque, bueno, pero como cuando vas al médico, ¿no? Cuando vas al médico quieres saber la verdad, no quieres que te diga qué alta eres y qué tipo tienes, ¿no? Pasamos de bloque y ahora vamos a echar un rato de charla tranquila. Vamos a echar un rato con un amigo, además un amigo, una persona querida tanto en esta casa como por mi persona, ¿no? Llevamos muchos años siendo personas muy cercanas, personas queridas, y como sigue haciendo moines, le voy a dar dos capones a nuestro querido invitado, producto de la confianza excesiva que tengo con él, ¿no? Se trata de José María. Hoy vamos a hablar con José María Luque Ruiz. Posiblemente no te suene mucho, si no has oído la entradilla, no vas a saber de quién hablamos, ¿no? Y es que, bueno, como le pasa a las grandes figuras, ¿no?, que al final terminan siendo reconocidas por su nombre artístico. En este caso se trata de Pepe Ciclo. Pepe Ciclo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantadísimo. ¿Cómo estás, amigo? No andamos más lejos. No andamos más lejos, sí, ¿no? Y ahora estupendamente aquí contigo, en esta charlita. Bueno, yo tenía muchas ganas de tener este rato contigo, ¿no? Porque además, como vamos siempre un poco como a calzón quitado, ¿no? Pues bueno, ya nos vamos, ¿no? Lo malo es que además el calzón quitado se lo quita uno porque tiene algo pegado. Algo pegado. Espero que sea por fuera, ¿eh? En fin, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a ver, yo tenía interés en que compartiéramos con la gente, con esa legión, de seguidores del programa que creo que tenemos. ¿A que sí? Hola, ¿se nos escucha? Sí. Pues con esa gente, legión de seguidoras y de seguidores, que compartiéramos un poco la semblanza de lo que ha dado de sí una vida dedicada a tu militancia personal, que tiene que ver con el trabajo que haces, ¿no?, y cómo interactúas desde tu trabajo con mil y una causa, ¿no? Bueno, José Mari, yo lo conozco desde que somos chicos, porque compartimos, si no calle, barrio, y bueno, pues de adolescente ya no nos conocíamos, somos vecinos del sector sur, hijos de un barrio de obreros, de gente trabajadora, ¿no? José Mari viene de la Rambla, compone, forma parte de una familia de 9 personas, 7 hijos, ¿no? ¿7? 9 hijos. Mira que yo quería ser comedido, pero es que no hay manera, ¿no? Es que en esa 9 época, hijos. En esa época la cosa. No, las teras. Había mucho aburrimiento, había mucho aburrimiento por la noche. Sí, sí. Joder, madre mía. Bueno, pues, y esa familia marcha de la Rambla, pues como casi la mayoría de las familias que proceden de los pueblos de la provincia, pues en busca de oportunidades para esa familia, para esos hijos, ¿no? Y bueno, pues cuéntame la anécdota, José Mari, que me hace ilusión, especial ilusión. ¿Qué pasa con la bici? ¿Qué primera bici? Bueno, pues en principio te voy a agradecer si me llamas Pepe Ciclanda de José Mari. Bueno, vale. Porque me apetece más. Vale, si ya, no, ya te diré yo si me vale, da la gana. Vale, todo lo que te dé la gana, que es lo que haces siempre. Eso es. Entonces, vale. Vale, no voy a discutir con el jefe del programa. Vale. Pues bien, vale. Mira, como bien has dicho, Pues yo provengo de una familia humilde, una madre ama de casa dedicada a la familia y un montón de hijos, una piara y además un piso de 48 metros, imaginaros lo que puede ser eso. Y mi padre pues solo era el que trabajaba, porque no había otra posibilidad. Entonces, desde muy pequeños pues teníamos que arrimar un poquito el hombro. Y casualmente, algo que puede parecer un poco estratosférico, es que lo que era tener una bicicleta para la gente de nuestra generación, la familia, era muy complicado, lo que ahora supone un simple juguete. Y mi primera bicicleta la conseguí con 13 años para irme un verano a trabajar de aprendiz, porque no había otra, arrimar un poquito el hombro. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya el periplo de estudiar y trabajar, ¿no? De hecho, tú además has sido un autodidacta, ¿no? Prácticamente en todos los oficios a los que te has puesto, ¿no? Que además es verdad que tienes una habilidad innata para ser capaz de tener esa tercera dimensión de por dónde se le mete mano a esto, a lo otro, y al final ir apañando, ¿no? Que yo contigo lo he compartido y he disfrutado de verte algo que tú no eres capaz de ver, pero que Pepe lo veía inmediatamente, ¿no? Y eso te ha abierto puertas, ¿no? Hombre, claro, mira, en principio, como aporta y como hemos comentado, pues bueno, pues aparte de estudiar, uno se plantea otras opciones y bueno, pues trabajar de carpintero, herrero, electricista, fontanero, desde muy chaval va acumulando oficios para poder ir viendo otras opciones aparte del estudio, que nunca lo he dejado. Vamos, en mi casa estudiamos todo a base de becas, porque mi familia, aparte de ser muy humilde, se preocupó, sabía lo importante que era tener estudios, y a partir de ahí pues fue el trabajar y estudiar para poder ayudar en casa, ¿no? Qué bueno. Oye, llegas a la época adolescente y a partir de un momento determinado empiezas a mezclarte con gente de distinta calaña, ¿no? Y a conocer ámbitos sociales distintos de la ciudad, ¿no? Y empiezas a entrar en contacto con distintos movimientos sociales, ¿no? Claro. Mira, una de las cuestiones más primera en las que yo entré en el ámbito social fue, curiosamente, si ser creyente, a través de las parroquias, ¿no? Porque estamos hablando de los años principios de los 80, principios de los 80 o 70 y tanto, pues eran unos espacios donde había otra mentalidad, o sea, había otra apertura dentro de lo que era la iglesia, ¿no? En muchos aspectos. Y entonces, pues, los barrios, lo que eran los sacerdotes, pues, apoyaban iniciativas reales y se crearon los espacios de tiempo libre para acoger a chavales y chavalas que, en vez de estar en la calle, pues se les organizaba actividad, y yo estuve colaborando ahí durante varios años para sacar chavales para adelante desde muy joven. Esa, porque era en un momento determinado una de las pocas vertientes que había, salvo sindicatos y otras cuestiones, que era para gente más adulta, ¿no? De hecho, bueno, tú también tienes una aproximación con el movimiento ecologista, ¿no? Y con la gente del Juan 23, que entonces estaba en Romero Barro, ¿no? Estaba en Romero Barro, sí. Desde 16, 17 años estaba la coordinadora ecologista, que luego terminó siendo ADENA, un movimiento a nivel estatal, y el Juan 23, que era un espacio también, un germen, que también ahí me formé desde la parte de izquierdas para regarme de lo que era la parte activista, ¿no? Importante. Interesante, porque además el Círculo Juan 23, que siempre fue un espacio de un semillero, ¿no? Un lugar donde germinaban las inquietudes de distintos ámbitos de la ciudad, ¿no? Congregaron allí a no pocos grupos y a no pocas personas que hoy, bueno, pues han mantenido una trayectoria ideológica y de militancia, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? Y bueno, ya nos vamos metiendo poco a poco, en que vamos cumpliendo unos poquitos más de años, ya vamos dejando de ser adolescentes, ¿no? Y entramos en el ámbito, en el mundo laboral, ¿no? Y bueno, y resulta que esa experiencia motivadora del desarrollo sociocomunitario en el tiempo libre, ¿eh? también es un espacio, ¿no? Donde tú vas sí, a donde tener... me inmerso y bueno, pues empiezo a colaborar con diferentes tipos de asociaciones. Hay una parte interesante que, aunque luego llegaremos a ella, pero yo, por ejemplo, para mí una parte muy importante de lo que yo me dedico, que son las artes escénicas, para mí ha sido una herramienta y una manera de poder apoyar y fortalecer determinados colectivos, determinados movimientos sociales, ¿no? Yo creo que, como yo siempre digo, para mí esa es la parte, lo que más sentido le da que yo me pueda dedicar al circo, al payaso, a los malabares, que hay una parte importante que es el entretenimiento, porque eso es fundamental también para las personas. Y de hecho la risa para mí creo que es algo muy muy importante, de hecho hay una consideración de ayuda humanitaria psicológica la risa, ¿no? Y a partir de ahí, pues después si quieres entramos en parte de lo que... Sí, sí, sí, vida, sí, ¿no? Sí, porque yo quiero no pasar por alto la época que fuiste trabajador municipal, ¿no? Y por qué, bueno, y cómo vas marcando en todo ese tiempo una línea personal, ¿no? Que algunas personas que compartíamos contigo tiempos y afectos, pues nos costó un poco de trabajo entender. ¿Cómo fue? Pues mira, yo entro a trabajar primero en cultura y de ahí salto. En el Ayuntamiento de Córdoba, 90, ¿no? Sí, en el Ayuntamiento de Córdoba. De ahí estuve un poquito de tiempo y me fui a Centro Cívico, que para mí era muy importante porque era un proyecto... del ayuntamiento muy interesante, no vamos a entrar en lo que era Centro Cívico porque eso sería de lleno, pero era hacer intervención sociocomunitaria desde los propios distritos, desde los propios barrios, desde las propias necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y para mí eso era lo que me parecía muy importante, ¿no? Estuve trabajando 4 años, pero hubo un momento en el que las políticas dejaron de interesarle, está el funcionamiento del centro cívico, que podemos observar cómo han ido de manera decrépita, y entonces pues lo dejé, renuncié al trabajo, y porque también la parte artística me parecía que podía ser, y de hecho me llamaba a utilizarla, como he comentado ya, como una herramienta para cambios, ¿no? De hecho, efectivamente, ¿no? De hecho, una buena parte de tu tiempo que compartía, o sea, tú tenías ahí una, no una ambivalencia, pero sí que un compartimiento que se mezclaba una cosa con la otra. De una manera, estabas trabajando profesionalmente en el ámbito de la, como animador sociocultural en el Ayuntamiento de Córdoba, pero a la vez seguías manteniendo tu chispa artística, ¿no? Sí, era una dualidad. Con distintas experiencias, recuerdo que también compartías con Adoquín Teatro, una compañía de teatro muy chula y muy profesional para lo amateur que empezó siendo, ¿no? Sí. Y que luego ha dado grandes figuras a la escena de este país, ¿no? Con la Caja Mágica, ¿no? Que es una compañía de espectáculos. La Caja Mágica, de hecho, para mí fue muy importante porque fue una cimentación de lo que después pude poner pues paredes, tejados, o lo que me ayudó a catapultarme a la decisión de dedicarme profesionalmente, ¿no? O sea, fue importante, fue un paso muy importante mío por ahí, con la Caja Mágica. Y nos plantamos ya en torno al comienzo de los 90, ¿no? 90 y o sea, pues con la Caja Mágica yo he hecho prospección y estamos hablando de que en torno al año 86 empieza esa experiencia, y tú ya cerca del año, si no me equivoco, el año 94 es cuando abandonas el Ayuntamiento de Córdoba. Eso, ¿no? Que ahí me voy a la Escuela de Circo Lisboa a formarme. Como decía, me voy a Chapito, la Escuela de Circo en Lisboa, para coger una formación, porque hasta ahora, no, en ese momento no había ningún sitio donde formarte a nivel de circo, ¿no? había formaciones muy puntuales, entonces para mí era importante, aunque como hemos dicho, yo soy autodidacta, pero la formación siempre la he mantenido. Sí, porque además la opción de dedicarte al circo podría haber, digo que, por ejemplo, con la experiencia de la Caja Mágica, había distintos ámbitos, se tocaron distintas disciplinas o distintos espacios de los espectáculos, del mundo del espectáculo. Sin embargo, a ti el tema de la habilidad, ¿no?, de las mazas, de los monociclos, a ti eso ya te... que además, yo me quedaba un poco muerto. Este tío, como si no se subió en subida un monociclo, míralo el tío. Quiero decir que para ti ha sido casi siempre todo muy fácil, vamos, muy fácil. Innatamente te ha fluido, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras también es como todo, cuando tienes interés está ahí la constancia también, ¿no? Que... Bueno, aparte ya, sí, por supuesto, porque que tú hayas llegado a los niveles que tienes personalmente en las distintas técnicas que manejas, supongo que tiene detrás, para hacerlo fácil, hay que comerse las horas, que no te ve nadie ensayando, ¿no? Sí, sí, eso por supuesto. Bueno, pues vamos a hacer un breve kiss-kiss, a ver si con esta música somos capaces de entender lo que viene a continuación. La tarantella, es una música italiana, que además es una música que se utiliza mucho en rutinas, ¿no?, de malabares, ¿no? Sí, de hecho nosotros la tenemos como despedida cuando hacemos galas de circo, porque es una música que dentro de que es tranquilita, pero es muy rítmica, entonces para darle la despedida, ¿no?, la salida y que se despida la gente que está trabajando en los shows con del público, ¿no? Porque, qué bien. Pero vamos, que este tipo de música la puedes aplicar a lo que tú quieras, sí, sí, incluso sí, para dormir la fiesta. Bueno, para despertarte de la siesta, ¿no? Exacto. Que también es útil, ¿no? Mira, estoy viendo al técnico y me dice que no sé, que cada uno lo hace para lo que quiere. Hombre, pues sí, ¿eh? Tanto que sí. No, pero es que el Javi, como no es circense, claro, no es cirquero, ¿no? Pues. No te aproveches de que tiene el micro y el chaval no puede hablar. No, ¿eh? Déjalo, que no. Tenemos bastante. Yo lo que me faltaba ya, que también opinara aquí el Javi en estas líderes. Quita. Bueno, me habías contado que te vas en el año 95, te vas a Lisboa. Porque y el niño ya empieza a despuntar en el gusto por sus viajes al extranjero, ¿no? Sí, ¿no? De eso, eso vamos a hablar un poquito más para adelante, ¿no? Porque, bueno, Lisboa es como un abrir de boca, ¿no? Aquel año, además, ya entiendo que tú ya consolidas, ¿no? Definitivamente te das cuenta de que has entrado en el sitio donde tú querías estar, ¿no? Efectivamente. De hecho, durante estando ya en el ayuntamiento, cuando me cogía vacaciones para poderme ir a los encuentros nacionales, que había una vez al año, o europeos, porque te digo que eran los espacios donde formarse. Y ya a partir de Lisboa, de hecho, me vuelvo para Primavera porque organizamos un encuentro nacional de circo y malabarista en Córdoba. Y de hecho, además, cobra naturaleza ya la asociación, ¿no? De gente que se dedica a... Sí, fue creciendo. De hecho, al hilo de esto, te quería comentar que desde... porque fuimos buscando espacios, diferentes espacios para montar la asociación, la sede, y desde el año 95 estamos en el colegio público. Y quiero recalcar público porque gracias a que es un colegio público, el colegio Algafequi, que está detrás del cementerio de la Fuensanta, pues ahí estamos desde el año 95 y hemos tenido siempre todas las facilidades del mundo, la sesión del gimnasio, y estamos abiertos dos días en semana desde el año 95. Que hagan cuenta la gente que sabrá contar y los que no, que se lo cuenten desde al lado. De dos horas diarias, de 7 a 9 estamos allí. También os invito a que os vengáis. Asociación de Circo de Córdoba, abierta para toda la gente que se quiera pasar a mirar, a aprender, a conocer y disfrutar y compartiendo circo. Y ahí, y gracias a eso, Córdoba ha sido y sigue siendo un referente a nivel estatal de lo que es el circo, ¿no? Porque ha tenido mucha presencia en la calle. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que niños de entonces son adultos de ahora, ¿no? Son gente... adultos, claro, eso es una tontería. Acabo de decir un pegolete, ¿no? O sea, sí, los niños han crecido y se han hecho adultos. Pero que es verdad, ¿no? Que ha habido gente que le ha marcado, ¿no? Esa línea de trabajo, sí, ¿no? Sí, de hecho, por el barrio se veía y se sigue viendo chavalillos montando en monociclo con sus malabares, porque allí otra cosa que ha sido, evidentemente, ha sido siempre totalmente gratuito, porque además teníamos el espacio cedido y nosotros íbamos haciendo actividades como asociación, conseguíamos dinero, íbamos a comprar material y siempre hay un préstamo de material para las personas que vienen, ¿no? Bueno, tómese nota, ¿no? Desde la escuela pública, primero, ¿eh? Y desde una asociación sin ánimo de lucro, ¿eh? Y con actividades gratuitas. Bueno, esto ¿sí? Me lo quitan de las manos. Sí. Oye, ¿y te vas a Japón? Me voy a Japón. ¿Te vas a Japón? A Japón. Y yo, porque no había un sitio más, sí, hay un sitio más lejos, pero vamos, que ya pones tierra de por medio, ¿no? Pues sí, mira, me voy a Japón por la inquietud de tanto de viajar como de experimentar, porque me voy a un parque temático que había allí, hacen unas audiciones y yo llevaba ya, había de hecho mucha gente conocer a Silvestre, yo monté compañía con Silvestre, estuvimos como un año y pico, y ahí me formé y me presenté, me cogieron, en el año 97 me fui para allá. ¿Te fuiste a cómo se llamaba el parque? Parque España. Parque España. Parque España. España, ¿eh? Y además, brutal, espectacular, pues fue una experiencia, de hecho estuve 3 años, en 97, 98 y es 2000. Estuve allí viviendo y aprendí japonés. Venga, demuéstrame. Konnichiwa, arigato. Eso lo sé yo también. Eso no. Eso no lo diga, que eso yo también lo sé yo, hombre. Claro. Sayonara, ese sí es el que sabe, sí, todo el mundo. Sí, eso es. Pero, buenas noches, ¿no? ¿Eh? No, bueno. Yo cosí más, que buenos días. Una casuita, tengo hambre. ¿Eh? Aquí no tenemos nada más que hierba, ¿eh? Tisana y sí, un poco sí. Más. Para comer no, no tenemos estupendo. Mucho más. Bueno, y entonces ya estás consolidado, ya podemos decir que has hecho el máster que te hacía falta, ¿no? Ya has tenido trato a un alto nivel con gente además muy profesional de muy distintas partes del mundo, uh-huh. Con los que te encuentras, y a tu vuelta ya empiezas a montar compañía, ¿no? De hecho, mira, bueno, aunque perdona, ya lo habías hecho antes, inciso, ¿eh? Sí, pero hubo compañía, pero fue un poco de transición, ¿no? De hecho, te quiero comentar, el año 99 que estuve por aquí, por España, como ya tenía, como tú dices, el gusanillo, me picaba el culo, pues organizamos una expedición con Payasos Sin Fronteras a Nicaragua, que en el año 99, que fue justo un año antes, había estado el huracán Mitch y había devastado Nicaragua. Y como te decía, para mí utilizar la risa como herramienta terapéutica, yo creo que es de lo más maravilloso que a mí me ha pasado. Y además cuando llegas lo ves, ¿no? Y fue uno de mi primer gran viaje a ese nivel, ¿no? Hay la Nicaragua del 99, que es distinta a la Nicaragua del 23, o del 24, Dios mío. Vaya, vaya. Bueno, y entonces, oye, ¿y por qué? Explícame el nombre de Hermanos Moreno, ¿eh? Porque eso tengo yo una curiosidad malsana desde hace mucho tiempo, porque nuestro querido Willy, ¿no? Con el que montas compañía, ¿no? Sí. Y tú no sois hermano. Pues mira, y no sois moreno sí soy. En realidad has dicho una cosa que es cierta, que no somos muy morenos, pero sí somos hermanos de diferente padre y diferente madre. Ah, vale. Y esa es la realidad. Entonces, hombre, yo he tenido la fortuna de, lo quiero comentárselo al público, a la audiencia, ¿no? Oyentera, que tuve la suerte de conocer a Willy a finales de los 90, nos hicimos grandes amigos y en el 2003 empezamos a trabajar juntos, creamos compañía y yo creo que igual con otra persona hubiera sido imposible, ¿no? Llevamos más de 20 años trabajando y yo creo que es de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, ¿no? ¿Duran las compañías tanto tiempo? Pues no hay, de hecho, también las circunstancias. Hay compañías que sí, que llevan este tiempo, pero la mayoría terminan tirando cada parte por un lado porque en eso no vamos a entrar, pero lo complicado que es el sector, lo que es arte escénica, llámese teatro, danza, música, que no es una arte escénica, pero es otro arte, y por supuesto el circo, ¿no? El circo adolece también de los mismos males, ¿no? Y como decía, a mantenernos ahí ante viento y marea los años que llevamos es gracias a que estoy con esa gran persona, ¿no? Hombre, es verdad, doy fe que Willy es un tipo estupendo, ¿eh? Ya está, yo lo dejo ahí. No, y el Pepe también, el Pepe Ciclo también, ¿eh? ¿Estamos? O sea que no vamos a decir tampoco lo contrario. Oye, a mí me gustaría que me contara, aunque sea así a vuela pluma, porque nos vamos comiendo los minutos, esa dimensión de la solidaridad, ¿no? De esa vuelta a medio mundo, ¿eh? Precisamente haciendo expresión de la risa como mecánica, como acto de dulzura, ¿no? Como acto de sosiego ante la, bueno, de gente que está pasándolo mal, ¿no? Mira, me voy a remontar rápidamente a la infancia. Y yo creo que la impregnación, como tú decías, vivía en un barrio, ver la ayuda que teníamos las vecinas, los vecinos, las personas de una a otra, yo creo que mi familia, en la que todo el mundo se ayudaba, todo el mundo, el vecindario, esa idiosincrasia de esa época, yo creo que me embriagué, me empapé y es lo que a mí me ha hecho, pues desde muy pequeño, entender que hay que ser solidario, que hay que ayudar y que hay que estar ahí para cuando la persona le hace falta, ¿no? Y bueno, pues extrapolado yo esa inquietud, al final he tenido la suerte de canalizarla a través de las artes escénicas, ¿no? Y el tema del humor, de la risa, que yo creo que es súper importante para las personas, incluso en los momentos más jodido, y disculpen la expresión, es importante reírse si hacemos ironía, de una pesadumbre, yo creo que eso es fundamental para las personas, ¿no? Y entonces, pues ha sido para mí un leitmotiv de mi vida el intentar llegar siempre que he podido a personas en las que estaban en unas condiciones, pues por conflicto bélico, como en Palestina, que está en varias ocasiones, o por desastres naturales. Bueno, pues estar ahí y llevar lo mejor que sabe, o de la mejor manera que uno puede hacer llegar, como cuando estuvimos en los campamentos refugiados en Grecia, que nos fuimos con la Ballena Azul, que sí que ahora también, sí. Que sé que me iba a preguntar, sí, pues sí. Es importante, ¿no? Evidentemente son situaciones duras las que se están viviendo, pero es importante que también que vean que hay gente que se preocupa desde otro ámbito, ¿no? Haití en el 2012, en distintos momentos has estado en Marruecos, en el Sáhara, en África también, inclusiones en Gambia, este año también pasado has estado en Sierra Leona. Sierra Leona, ¿no? Que además es una población afectada muy bestia por la guerra, que todo el mundo sabe, el tema de los diamantes, que... De hecho, la película Diamante de Sangre está basada, en la realidad. La gente nos decía que es lo que estaba pasando aquí. Y luego el ébola, ¿no? Es como dice, es que a perro flaco le salen pulgas, ¿no? Y a pesar de eso, una maravilla, una humanidad, una alegría te cogía. Yo siempre digo, te dan más de lo que tú das, ¿no? Y es lo que le da más sentido a lo que yo me dedico. Yo me levanto feliz todas las mañanas, nada más que de pensar en qué puedo hacer y llegar a este tipo de personas, ¿no? Pepe, cuando en 2016 el Consejo de Distrito Sureste te contacta y te propone ser pregonero de la Vela de la Fuensanta, coméntame aquella experiencia, ¿cómo fue aquello? Pues mira, yo para mí fue muy importante porque aparte de que me siento muy parte de lo que es soy una parte, para mí él significa una parte muy importante en mi vida, todo lo que es el Distrito Sureste, porque tanto he vivido en la Fuensanta Santuario, en el Cine Ocio, que es una pena que está como está. Fue también un espacio que nos ayudó mucho porque íbamos allí a ensayar, hubo compañías que salieron de ahí, un espacio que es una pena que esté como esté. Y luego, pues, durante 14 años que estoy viviendo allí, ¿no? Y bueno, y aparte coincidió también que a los 4 años que estuve en el ayuntamiento estuve en el Centro Cívico Fuensanta, ¿no? Entonces, para mí es un barrio muy importante. Y cuando se me propuso desde el Consejo de Distrito, que además fuiste tú quien me llamaste, que para mí fue una noticia espectacular. Me gustó, me agradó y me alegró muchísimo porque fue también una puerta para expresar lo que habíamos vivido. Estamos hablando, eso era en septiembre, como todo el mundo sabe, la verdad fue en Santa, y nosotros tuvimos casi 3 semanas en junio de ese mismo año, ¿no? Viviendo directamente en los campamentos refugiados, que en realidad eran más campos de concentración que campamentos refugiados. En Grecia estás hablando. En, ¿no? Grecia, sí. ¿Dónde en estuviste? En Tesalónica. Estuvimos Tesalónica. Fundamentalmente en Tesalónica, pero que había campamentos por todos lados. Y tuvimos la suerte de entrar porque íbamos de payasas, payasos y a hacer espectáculos, porque no dejaban entrar a nadie, porque tenían súper controlado aquello, ¿no? Ya te digo, campos de concentración más que campamentos refugiados. Dureza, sobre todo para la población y las niñas y los niños. Aquella vela, además, que fue el lema, el eslogan, el leitmotiv fue Refugiados, ¿no? Un mundo sin fronteras, ¿no? Que era el eslogan que brilló en aquella vela de la Fuensanta. Yo recuerdo con mucha emotividad la cantidad de gente, ¿eh? Hombre, yo estaba en distintas velas de la Fuensanta por razones obvias de allí, del distrito, y recuerdo pocos pregones con tanto público hooligan del Pepe, sí. Del no, Pepe. Yo creo, no, no, no, creo... no, pero lo digo en el buen sentido, hombre, de gente muy emocionada, sí. Gente que había vivido contigo precisamente en fechas previas ese viaje, que se fue un viaje que marca. Que... Bueno, fuimos desde aquí con la furgoneta 9 personas hasta allí, ¿no? Para llevar, que llevamos silla de ruedas, llevamos un montón de material para dejar allí, aparte de dinero en metálico, para dejarlo allí directamente a personas, ¿no? Y yo, para mí, como tú comentas, la oportunidad de acercar directamente en ese momento, que además había mucha sensibilidad por todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque era terrible, ¿no? Porque no quiero entrar mucho, ¿no? Pero que seguimos con refugiados de primera y segunda, ¿no? Que ahí tenemos, desgraciadamente, lo que ha pasado con la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Y no había ningún problema. Entonces, yo, aunque le pueda molestar a alguien, ¿qué pasa? Que unos porque son blanquitos y otros porque son negritos, y lo digo con todo el sentido y todo el contexto. O sea, que seguimos en las mismas, ¿no? O tanto inmigrantes como... Sí. Pepe, vamos a ir acabando ya, ¿eh? Nos hemos cepillado casi... que se nos ha ido ya el tiempo, ¿no? Pero yo no quiero que nos despidamos sin que me hagas un... No un vaticinio, ¿no? Sino tú, desde el ámbito en el que te mueves, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? El futuro en tu profesión, en tu trabajo, tu progresión personal, ¿dónde te ves en los próximos años? Tampoco te pido que me haga ciencia ficción, ¿no? No te pido la luna. No me cantes, Pepe, que yo sé que el cante no es lo tuyo, hijo, ¿eh? Que lo he oído cantar, señores, que lo he oído cantar, que no lo digo porque quiera callarlo, cantar. El día del Rey Heredia nos cantamos un Rai en homenaje a los 10 años. Eso. Que, mira, son momentos complicados. De hecho, el mundo de la cultura en general está complicado porque tenemos ahí una derecha y una extrema derecha que sabemos lo que... por dónde van, y que para nada le interesa acercar, que la gente se acerque, porque podríamos entrar también en lo público, sanidad, educación, nos vamos a entrar ahí. Y que para el caso es lo mismo, la cultura saben que despierta mente, hace personas críticas y no quieren, no le interesa. Entonces se hace complicado, se hace duro. Lo que pasa que nosotros pues somos como la garrata de los piojos, nos hacemos fuertes y hay que tirar para adelante, pero está complicado porque además cada vez se burocratiza más a la profesión desde lo que son las instituciones, ¿no? Y entonces se hace muy muy complicado, ya incluso para ponerte en la calle a pasar la gorra tienes que tener, bueno, más papeles. Un carnet. Sí. Entonces, eso que es lo más anárquico del mundo, que es lo que genera sociedades libres, que diga, bueno, pues me pongo aquí a expresar mi arte y a compartirlo con la gente. No puedes. Llega la policía con la porra, por decir una metáfora, ¿no? Y en algunos casos es real, depende de dónde estés. Entonces... es complicado, pero bueno, no quiero dejar un mal sabor de boca a... Yo creo que la gente que nos dedicamos a la arte escénica en general, a la música, es gente con muchas ganas, gente divertida, gente alegre, la mayoría, pero porque eso, ves cada triste que dice, y yo cambié de profesión, vete a vender tornillos. Y pero bueno, que... Es que mi ferretero es muy simpático, ¿eh? Sí, también, Manol, sí, el mío sí. También. Bueno, Pepe, escúchame una cosilla, que es un placer, ¿eh? Para mí es un placer tenerte en este estudio, ¿eh? Es un placer además seguir viéndote con esa vitalidad y con esas ganas de seguir creciendo, de seguir compartiendo tus habilidades, porque además tus habilidades hacen que la gente sea más feliz. Yo creo que eso, lamentablemente, el trabajo de la gente, si se relacionara con la felicidad de los demás, cuánto nos iría mucho mejor a todo el mundo, ¿no? Y por favor, dile, dale un beso muy fuerte a Andrea. ¿Cuántos años tiene Andrea? 91 ha cumplido en enero, 20 de enero, 91 años,